Justamente anunciábamos más temprano esta novedad que ha circulado durante los últimos días respecto a la gran feria de Ugarteche ubicada en Luján de Cuyo, que va a empezar a realizarse un censo que intentará realizar un proceso de ordenamiento. Para hablar del tema estamos en comunicación telefónica con Marcos Balsarelli, director de Comercio e Industria de Luján. Muy buenas tardes, Marcos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, queríamos conversar acerca de este proceso y qué mejor que nos pudieran contar ustedes cómo viene, cuál es la idea, cuál es la propuesta y cuál es el mecanismo que ustedes han pensado llevar adelante. Bueno, mira, lo primero que se va a hacer es un censo para saber efectivamente quiénes son los que están en la feria, de qué departamento son, qué porcentaje es de la zona de Ugarteche. Y después de eso, tratar de ordenarlos. Hay varias alternativas. Una es buscar un predio donde instalarlos. Otra es en el mismo lugar donde están, pero mucho más ordenado. En realidad no pueden estar tanto sobre la ruta, porque en la parte del centro Ugarteche hay un poco más de espacio, pero están ya viniéndose hacia Luján por la ruta 15. Y bueno, están casi al borde de la ruta, entonces es bastante peligroso. Leíamos que son cerca de 6 kilómetros de feria, ¿esto es así? Sí, es muchísimo, son alrededor de 4.000 puestos. ¿Y ustedes tienen alguna información previa ya de cuál es la población proveniente principalmente de qué departamentos, por ejemplo? Bueno, eso justamente es lo que quiero tener bien, bien fehaciente con este censo que se va a empezar a realizar. En realidad no es muy un censo muy muy extenso, muy muy completo, pero es más que nada para eso, para saber la afiliación y de dónde son. Tenemos más o menos una idea, pero posible saberlo fehacientemente con la cantidad de gente que hay, ¿no? Aparte va variando, porque hay gente que va un fin de semana y otro no. Entonces, bueno, para ir teniendo un poquito más claro el panorama. Marcos, te saluda Renzo Maturano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Te hago una pregunta. Nosotros somos de Guaymallén. Estamos, la radio La Mosquitera, si bien sale para todo el Gran Mendoza, tiene asiento en Guaymallén. Y ya vimos cómo el ex intendente Luis Lobos trasladó una feria. Y también vimos cómo impactó esto en justamente en la cantidad de feriantes y en el nivel de consumo. Ustedes que están proponiendo el traslado a otro lugar, teniendo en cuenta estos 6 kilómetros, ¿ya está definido ese lugar? Sí. No está definido. O sea, son alternativas que hay. Todavía no hay nada definido. Bien. En realidad se está trabajando en ver todas las alternativas. Ahí una sería tratar de instalarlos en algún predio. Otra es organizarlos habiendo en el mismo lugar que están, como te decía. O sea, lo que pasa es que efectivamente como están no puede seguir, porque cada vez es más grande, más peligroso. Hay mucha venta de comida en malas condiciones de comida, sino en condiciones que no son las óptimas para vender comida, de higiene y seguridad. Entonces todo eso hay que tratar de organizarlo. Y bueno, a ver, también tenemos que saber quiénes son, de dónde vienen, dónde compran la mercadería y qué tipo de mercadería venden, ¿no? Claro, o sea, entonces está bien, ahí va aclarando el panorama, en el sentido de que el objetivo es regularizarla. Porque si se anuncia ya traslados y esto, sin esas precisiones, yo que uno he conocido esos procesos, se inquietan, los trabajadores y las trabajadoras se inquietan realmente, y por ahí pueden llegar a ser más reticentes a una medida que apunta a mejorar las condiciones. Y yo también leía, y específicamente, por ejemplo, de los productos que tiene que marcarse o van a tener que justificar el origen de los productos, como la compra, las textiles y todo. ¿Qué sería específicamente eso? ¿Qué sería? Por ejemplo, si viajaron a 11 o trajeron mercadería y la compraron sin un comprobante de venta y lo están vendiendo, digo, ¿se me ocurre eso? ¿Cómo, o cuál es el objetivo de pedir este...? Bueno, a ver, la idea es que justamente no sea mercadería robada, no sea mercadería ilegal o ese tipo de mercadería. Acá hay muchas situaciones, o sea, hay gente en la feria, no sé si ustedes la conocen, pero sí, claro. Hay gente que tiene, que son los mismos, tienen un campo por ahí y son productores chiquitos que después venden sus papas, sus tomates, ese tipo de cosas. Después está la gente que vende cosas de su casa, usadas, que va un día y después no vuelve el otro domingo. Exacto. Y después están los que venden mercadería que tampoco sabemos de qué procedencia es, o sea, hay de todo, ¿no es cierto? Por eso la idea es empezar a trabajar, a censarlo, para saber más o menos, tener un panorama de quién es cada uno y poder ayudar a cada una de la gente en la medida que se cumpla con las cosas más o menos legales, ¿no es cierto? O sea, no es cerrarla de ninguna manera, o sea, es más o menos ir organizándola por una cuestión de seguridad y para también saber. Y además está el otro tema, ¿no es cierto? Los comerciantes, Duarte, che, el comerciante que está habilitado, que tiene todo en orden, vende muy poco, pero no solo el domingo, sino en toda la semana, porque la gente está esperando el domingo para ir a comprar para toda la semana. Entonces también sería una competencia desleal hacia ese comerciante que tiene todo más o menos en orden, ¿no? Justamente una de las, quizás de los atractivos, de las riquezas culturales o la oportunidad que brinda la Feria Ugarteche, oportunidad en el sentido justamente de, bueno, quien la familia que se organiza y va un domingo, se ubica desde temprano y vende ropa usada, ropa de la casa, herramientas de la casa. ¿Cómo se piensa regular eso, digamos? Porque a través de un monotributo social me parece que por ahí puede haber complicaciones. Distinto, por supuesto, entendemos el caso de la venta de autopartes, que quizás puede llegar a ser uno de los temas más conflictivos en relación a la procedencia. Pero ¿cuál sería el mensaje de la comuna respecto a aquellas familias o feriantes que trabajan con ropa usada o elementos familiares? Nosotros no somos órganos de control para pedirle la factura. No podemos hacer eso. O sea, eso es un trabajo que lo tiene que hacer renta, FIP. Lo que podemos... Lo que sí han habido reuniones con varios directores de la provincia, con esos organismos, con Renta, FIP, con muchos organismos provinciales, inclusive el Ministerio de Seguridad, para también, que creo que tiene que estar involucrado en este tipo de cosas, para todos trabajar en conjunto. O sea, obviamente que el que va y vende su ropa usada no va a tener una factura, que a nosotros no nos interesa tanto la factura, sino que la procedencia tampoco sea... O sea, nosotros como Estado, más allá de que no podemos regular, no podemos pedirle la factura, tampoco podemos permitir que se vendan cosas robadas en una feria. Entonces, ahí es donde está el trabajo difícil, digamos, para saber quién es quién y para ir tratando de organizarla la feria. Claro. Es un trabajo en conjunto, no solo de la municipalidad. O sea, la municipalidad es una pata, pero creo que es un problema más provincial, ¿no? Que todos tenemos que tratar de organizarlo. Sí, me parece interesante, digo, me parece también, obviamente hay puntos positivos de que se tengan los servicios sanitarios, de luz, no hay duda. Esperemos que sea una experiencia de desafiante para no caer en injusticia, teniendo en cuenta que siempre está el nos rige a todos nos rige el principio de inocencia por ahí. Sí, no, por supuesto, pero partamos de la base que partamos de la base que el comerciante que está en regla está perjudicado por esta situación, porque aunque no sea mercadería robada, aunque sea algo que no es ilegal desde ese punto de vista, no cumple con todos los requisitos que sí cumple el otro comerciante que se le instalan en la puerta de su comercio y inclusive le tapan el comercio, la gente no puede llegar a su comercio porque tiene la feria adelante. Hay muchos comerciantes que están sobre la ruta que tienen o un mercado o una ferretería o lo que sea y resulta que se le ponen los feriantes de enfrente. Entonces también eso, aunque no sea ilegal, aunque no sea mercadería robada, tampoco es competencia leal con el otro comerciante. Entonces, por eso hay que ver todas las patas de este problema. Buenas tardes, Sergio Cancio te habla. Te quería hacer una pregunta, tal vez más general, pero como un poco asumiendo una posición frente a una realidad que viene creciendo, que es la economía informal y la economía popular de muchas familias que, frente a una situación económica que no es buena, evidentemente le queda como opción salir a realizar esta tarea. Digo, vos me planteas una situación de derecho, una situación legal, donde hay comerciantes que evidentemente pagan todos los servicios, cumplen con todos los requisitos municipales, pero también hay una realidad social que muchas veces la ley y el derecho no alcanza a ajustarse, no alcanza a poder reconocer. Más como posición tal vez personal o tal vez como representación de la comuna, ¿qué pensás de esa situación que viene creciendo, que se viene dando en todos los departamentos de la provincia de Mendoza? Sí, por eso te digo, o sea, la idea de la feria no es cerrarla, es tratar de organizarla. Lo que pasa es que, como yo te digo, como municipalidad, como director de comercio, yo también tengo que pensar en los 5.400 comercios de Luján que están habilitados y que nosotros les tratamos de cobrar las tasas, es como injusta la situación si nosotros no hacemos nada con la gente que, inclusive, como te digo, no es por una cuestión de recaudatoria, que pague o no pague alguna tasa municipal, sino que cumpla con algunos requisitos que le pedimos a los demás, como, por ejemplo, si vas a vender comida, que tenga las condiciones de higiene y seguridad correspondientes, que tenga los servicios, que pueda haber un baño, que pueda tener una bacha para lavarse las manos, porque está hasta peligroso. O sea, ellos venden comida desde el domingo, desde las 10 de la mañana, o desde la mañana hasta las 5 de la tarde, y no hay heladeras, no hay frío. O sea, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, más allá de la parte social, que se entiende, por supuesto, pero la responsabilidad como Estado es de cuidar también esa parte, ¿no?